Hoy vengo a tu presencia, Dios, y quebrantado en mi dolor, vengo a ti, clama mi alma por tu amor. Hoy necesito tu calor, dame tu mano, mi Señor. Tanto pecado me dejó, desecha el alma y corazón. Vengo a ti, busqué y no hallé la solución. Hoy tú me has dado tu perdón, has escuchado mi clamor. Hoy me has dado nueva vida, has sanado mis heridas, y el dolor que ayer sentía se fue cuando llegaste. Hoy me has dado nueva vida, has sanado mis heridas, y el dolor que yo sentía se fue cuando llegaste tú. Cuando llegaste tú. Desecha el alma y corazón. Vengo a ti, busqué y no hallé la solución. Hoy tú me has dado salvación, has escuchado mi clamor. Hoy me has dado nueva vida, mis heridas, y el dolor que yo sentía se fue cuando llegaste. Hoy me has dado nueva vida, has sanado mis heridas, y el dolor que yo sentía se fue cuando llegaste.